Bueno, y ahora sí venimos con este espacio dedicado a la cadena que va a haber el día de hoy en la tarde, que, bueno, primero es importante empezar por referenciar de dónde sale esta cadena, ¿no? Hay que decir, en un comunicado emitido por la Presidencia de la República Oriental del Uruguay, por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación y Cultura, que esto fue emitido el 30 de diciembre del 2025, visto que el trámite gestionado por el Comité Central Israelita del Uruguay a los efectos de la utilización de la transmisión simultánea prevista en el artículo 43 de la Ley 20.383 del 16 de octubre del 2024 y resultando que, referida a la transmisión, tiene por objetivo emitir el día 27 de enero, el día de hoy, un mensaje en el marco del Día Internacional de la Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto. La presidencia considera que la transmisión refiere a temas considerados de interés público, a lo precedente expuesto y dispuesto por el artículo 43 de la Ley 20.383, el presidente de la República resuelve. Primero, autorizarse la transmisión simultánea solicitada por el Comité Central Israelita del Uruguay para el 27 de enero del 2026 a las 6 de la tarde y a las 18, prevista por el artículo 43 de la Ley 20.383, a los efectos establecidos en el resultado de la presente resolución y designándose para emitir el mensaje el señor ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y también notificándose, comunicándose y pasando a los efectos pertinentes a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, la URSEC, ¿no? Hay que decir que esto está firmado por Carolina Cose, la vicepresidenta, Mario Lubetkin, el canciller Fernando Cardona y José Carlos Maia, ¿no? Claro, que son los ministros de Industria, el de Educación y Cultura y el de Relaciones Exteriores, que firman con la vicepresidenta de la República en ejercicio de la presidencia. Y en ese momento ella estaba como presidenta. Y se cita esa ley que vos decías, que está escrita en la resolución, la ley que es del 16 de octubre de 2024. O sea que estamos con todas las leyes muy ajustaditas últimamente. Sí. Y todos cumpliéndolas. No importa de que todas políticas de Estado parecen ser en torno a estas cosas. Y también, bueno, nos llegaba un comunicado, más bien comunicado, una solicitud para cadena que fue tramitada el 5 de septiembre del 2025 por la Coordinación por Palestina. Septiembre del 2025, para el 8 de octubre, ¿no? Es decir, más de un mes de anterioridad para solicitar la cadena. Que ahora vamos a estar pasando un audio, pero recordando, ¿no? Ante el contexto actual, en ese momento 2 años del inicio de este genocidio en Palestina, que la Coordinación por Palestina, articulada por la solidaridad de varias decenas de organizaciones por el pueblo palestino, asumen la responsabilidad de brindar la perspectiva ante el intento de exterminio en curso, ¿no? Y solicitan la cadena y agradecen la comprensión y confinidad de no tener una respuesta positiva y poniéndose a disposición por mayor información. Esto firmado por Alejandra Bittencourt y Cristian Mirza, entregado el 5 de septiembre del 2025, como bien mencionábamos, y que nunca fue respondida hasta el día de hoy, 5 meses después. Pero vamos a escuchar el audio. El pedido formal resuelto en la reunión de ayer se hará tras la emisión del mensaje el 27 de enero, en el marco del Día Internacional de la Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Desde la Coordinación por Palestina defienden el uso de la transmisión simultánea prevista en la Ley número 20.383 y coinciden en la importancia de defender siempre a las víctimas de genocidios, pero entienden en el colectivo que hay muchos más genocidios reconocidos por Naciones Unidas y el de Gaza es uno de ellos. La relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos reconoció la existencia de un genocidio y destacó que los vetos del Consejo de Seguridad, los retrasos en el reconocimiento del Estado de Palestina y el hostigamiento a los estados que han acudido ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional han contribuido a esta situación. La Coordinación por Palestina había presentado una solicitud de cadena en septiembre de 2025, a 2 años del inicio de lo que describen como hechos sangrientos en Gaza y Cisjordania, que derivaron en crímenes de lesa humanidad contra la población civil, que no fue respondida por el gobierno. Y también, como mencionaban en el comunicado, mencionaban también organizaciones internacionales que lo catalogan como genocidio, bueno, las Naciones Unidas, con una innumerable cantidad de organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja Internacional, Oxfam, entre muchísimas otras, que denuncian la hambruna y la crisis sanitaria provocada por el bloqueo de la ayuda humanitaria y la destrucción de la infraestructura civil en Gaza, ¿no? Y bueno, remarcaba nuevamente que nunca fue respondido esta solicitud para la cadena, tanto como solicitudes de reuniones que se han dado ya tres instancias distintas presentándose en el Ministerio de Relaciones Internacionales y nunca ha habido una respuesta, ¿no? Por supuesto que todo esto que estamos hablando, que cada año se habla de esta fecha, cada año hay que recordar la verdadera historia, cada año se quiere reescribir la historia, tiene un marco muy claro, que es de lo que está pasando en la Franja de Gaza. Las imágenes, bueno, hay de todo para ver, hasta el clima, haciendo volar las carpas donde está viviendo la gente, el hambre, todo lo que ya sabemos que venimos hablando continuamente desde hace muchos años, pero especialmente en los últimos, es el marco que le pone a todo esto. Cuando se habla del pueblo judío, bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy con Israel? Y la separación de una cosa es Israel, otra cosa es el pueblo judío. Hay una escritora que es francesa judía, que se llama Cécile Winter, que dice, la auténtica necesidad de evocar el holocausto como defensa de las actuaciones israelíes implica subrepticiamente que Israel está cometiendo crímenes tan horribles que solo la base de holocausto puede redimirlos. Me parece que sintetiza muy bien este momento que estamos viviendo y el por qué se usa con tanta fuerza esta fecha. Obviamente, en el caso nuestro de Uruguay, esta cadena que se otorga, que se le otorga al Comité Central Israelita y el gobierno decide dársela y que el que hable sea del gobierno, hace que esto se vuelva mucho más grave. Pero nosotros vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos a conversar un ratito con María Landi. Y nos preguntó